Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo anda la audiencia por allí? Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy martes a la tardecita y estamos aquí tomando unos mates. El solcito está hermoso, la verdad que el clima muy lindo aquí en Villa de las Rosas. Seguimos recorriendo aquí el pueblo y haciendo una especie de reconto, reseña de distintos lugares sociales, comunitarios, culturales que existen aquí en el pueblo. Y hoy nos vinimos para la calle René Favaloro 143, a unas cuadras nomás de la plaza de Villa de las Rosas. Nos metimos aquí en el espacio cultural La Semilla. Entramos y lo primero que vimos era niños, niñas, sí. Algarabía, unos aros ahí jugando y bueno, de fondo una hermosa estructura de telas de colores. Y aquí nos ha recibido Natalia. Muchas gracias, Nati, por recibirnos. Gracias a vos, Pablo. Y bueno, contar un poquito, ¿no? De qué se trata el espacio, cómo nace o por qué. ¿Por qué nace? ¿Bajo qué necesidad? Bueno, buen día, gracias a todos. Gracias, Pablo. Buen día a toda la gente linda que está escuchando. El lugar nace primero como buscando una fuente laboral, básicamente. Queriendo hacer lo que a mí me gustaba, que había empezado como un hobby. Y fue mutando, se transformó y nace la idea del centro cultural. Con esto de también ganas de reunir gente, de que sea semilla para, bueno, no solo para la acrobacia, sino para el encuentro también. La idea yo la traigo desde Villa Dolores, cuando vivía allá. Cuando llegué acá, que es una casa familiar, empezaron las transformaciones y las instalaciones y bueno, y ahí arrancamos. ¿Siempre fue pensado como un espacio para la niñez? ¿O suceden también otras cosas? Nace primero, eran adolescentes, luego adultos y adultas. Y después hace pocos años es como que tomó más impulso el tema de abrir a las niñeces. Tomó mucho impulso. No hay muchos lugares por aquí, por Tras la Sierra, o por lo menos por esta zona, ¿no? En donde se le dé mucha importancia e impulso a esto, ¿no? A la acrobacia, a un trapecio, a una tela. Sí, a lo aéreo, sí. A lo aéreo estamos nosotras acá. Después está en Mina Clavero, hay otro lugar con Hilda, en Villa Dolores. Lo que es aéreo, puramente aéreo, estamos acá nosotras. ¿Qué es de importante en esas técnicas los niños y niñas, o qué es lo que ellos encuentran, ¿no? ¿Por qué hay la atracción? Lo que yo observo, bueno, es más desde el juego. Es estos pequeños que son como más de aventura. Diferente está la niña o el niño que por ahí elige danza. Pero por lo general son como más aventureros los que eligen la tela. Igual en diferentes edades es como que se van aprendiendo diferentes cosas, como son diferentes procesos. Bueno, lo grupal, es súper grupal. A veces parece que fuera algo muy individual, pero no, es súper grupal. Porque es de a todos, o sea, van sacando cosas, desafíos, pruebas, y a la vez jugando, a la vez no desde un lugar, desde yo soy mejor que otra persona, no se trata de eso, yo impulso otra cosa. Si pulsamos todos juntos, vamos a ir como avanzando. El espacio está abierto para en cualquier momento para que alguien se acerque. Sí, y hay varias, han ido mutando las actividades. Y en este momento también en la parte de adentro hay una salita para terapias. Y también está abierto para alguien que quiera venir a atender, por ejemplo. Dispone de una camilla, una mesa, bueno, como son actividades totalmente diferentes, ¿no? Una es bien de afuera, como más de juego, muy física, y la otra es más calma, más meditativa. Digamos, está en posible transformación continua el espacio, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya? 9. 9 años. Sí, un montón. Este año cumplimos 9. Mirá. Bueno, y para quien está escuchando, sí. Tanto sea como que venga, bueno, a averiguar o a hacer alguna propuesta, o acercar a su niño o niña sí. A las clases de, ¿qué son? Tela. Tela, y en sí. Este momento trape no hay, que la profe está de viaje. Ahí va. Es tela, sí. Que a la vez en la misma clase incluye acrobacia de piso, entrada en calor, entrenamiento. O sea, es como muy amplio lo que sucede al comienzo de la clase. Ahí va. Pero lo específico, específico es acrobacia en tela. Ahí va. ¿Y cuándo, qué días son? ¿Cuándo se puede acercar? Sí, por ejemplo, los adultos y adultas tienen horarios a la mañana, martes y jueves, 10 de la mañana, y los lunes a las 2 de la tarde. Y las pequeñas y pequeños son lunes y miércoles desde las 3 y media hasta las 6 menos cuarto. Hay varios grupos, hay dos grupos, ¿no? Pero entre esos horarios. Ahí va. Bueno, buenísimo. ¿Y si alguien tenés, hay algún, alguna red social? Sí. Algún, ¿sí? Para quien quiera está, chusmear. Sí, como La Semilla, Espacio Cultural La Semilla. Espacio La Semilla, perdón. Ahí va. En Instagram. Buenísimo. Eso es lo que tiene más movimiento. Ahí va. Bueno, Nati. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a vos. Que siga todo ahí muy, muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.